besarte toda por la espalda. Esta noche no voy a olvidarla nunca más, es que muy bien voy a tratarla. Cerrar los ojos que vibraremos más allá. Parte por parte te quiero besar, quiero que olvides todo lo demás. Acércate un poco más y solo dime lo que quieres. Está permitido, dímelo al oído, como lo prefieres. Es que ando buscando algo divertido, pasar un buen rato, piel a piel contigo. No, no, no, no, no, no, no, no me tientes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me quema. No, no, no, no, no, no, no, no me tientes. Vamos a hacer una vez más. Besarte toda por la espalda. Esta noche no voy a olvidarla nunca más, es que muy bien voy a tratarla. Cerrar los ojos que vibraremos más allá. Tú quieres así, pues quien sea así, libera tu cuerpo que hay ahí. Tú quieres así, pues que sea así, libera tu cuerpo que hay ahí. Seremos amantes, esta noche en adelante. Tengo derecho a besarte, dime si quieres o no. Quiero que me bailes, pero lentamente. No quiero tímido, nada aburrido, es todo lo que yo te pido. No, no, no, no, no, no, no, no, no me tientes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me quema. No, no, no, no, no, no, no, no me tientes. Vamos a hacer una vez más. Besarte toda por la espalda. Esta noche no voy a olvidarla nunca más, es que muy bien voy a tratarla. Cerrar los ojos que vibraremos más allá. No voy a olvidarla. Cerrar los ojos que vibraremos más allá. Las redes sociales. Síganos por favor en el Instagram de Rombay, que va a aparecer acá abajo. También síganos en nuestras cuentas personales, que ¿dónde van a aparecer? Acá abajo. No, arriba, arriba, arriba. Ah, bueno, ahí, mirá, ahí están, ahí están. Y ahí está la tuya. Ahí está la mía. ¿Y dónde está la tuya? Acá. Ahí, ahí está la de Emi. También nos pueden seguir en Twitter, que va a aparecer acá en el medio. Acá. Wow, wow, wow. Mirá, nos pueden seguir por ahí, que estamos siempre activos, estamos activos. Estamos activos. Dale.